iglesia, de la iglesia salieron. Así comenzó la algarabía, la gente se alborotaba, empezaba el griterío y el acordeón ya sonaba. Al volver de la iglesia era tradición alemana que con bombo y acordeón a los novios se acompañara. Muchachos alegres viajaban, llevando alguna escopeta con la que al aire tiros tiraban. Y volviendo por el camino, entre gritos y alegrías, por esas cosas de la vida, un accidente ocurría. Por esas cosas de la vida, un accidente ocurría. A una de las escopetas un tiro se le escapó, y a la vida de la novia para siempre se llevó. Y a la vida de la novia para siempre se llevó. Los que iban en esa volanta no alcanzaban a comprender, se miraban mudos de asombro por lo que acababa de suceder. La novia se estaba muriendo con la mirada llena de dolor, y lo que era una alegre carroza en un cortejo fúnebre se convirtió. Los invitados que en la casa esperaban, al verlos llegar tan callados, se arremolinaron a su alrededor preguntando qué había pasado. Y uno con voz triste contestó: traemos a la novia muerta porque un tiro se escapó. Y ahí comenzó el dolor.